Gimnasia verbal. To get. Se casaron hace 3 años. They got married 3 years ago. They got married 3 years ago. Good. Me estoy cansando de esto. I'm getting tired of this. Me puse malo la semana pasada. I got sick last week. Good. Tu tos está empeorando. Your cough is getting worse. Your cough. Cough. Cough. Your cough is getting worse. Good. Mi inglés está mejorando. My English is getting better. Good. En Escocia, oscurece a las 3 de la tarde en invierno. In Scotland, it gets dark at 3 o'clock in the winter. Muy bien, it gets dark. Los niños se ensuciaron mucho jugando al fútbol. The children got really dirty playing football. Mi jefe se enfadó mucho cuando le di la noticia. My boss got very angry when I told him the news. Me levanté a las 5 esta mañana. I got up at 5 o'clock this morning. Good, me estoy perdiendo. I'm getting confused. I'm getting confused. Good. Su jugador estrella se lesionó el sábado pasado. The star player. There. There. Their star player got injured last Saturday. Injured. Injured. Emphasizing the first syllable. Injured. He got injured, ¿ok? Injured. Muy bien. Vestíos rápidamente. Get dressed quickly. Sécate antes de ponerte la ropa. Get dry before you put your clothes on. Your clothes or... Your clothes. Your clothes. Muy bien, mucho mejor. Your clothes. Y jamás decimos clothes. Clothes. No. Eso lo deberías saber. Ha sido un error. Es un error que no es digno de tu nivel, Ani. Estoy cabreado. Ok, nos perdimos en las callejuelas de Barcelona. We got lost in the back streets of Barcelona. We got lost in the back streets of Barcelona. Cambiamos. Edward se deprimió cuando su mujer le dejó. Edward got depressed when his wife left him. Se emborracharon en la despedida de soltero de Paul. They got drunk at Paul's stag night. Siempre me aburro cuando tenemos que ir al supermercado. I always get bored when we have to go to the supermarket. Ella se asustó mucho cuando vio la araña. She got really scared when she saw the spider. Me mojé yendo al trabajo a pie. I got wet walking to work. Me empapé yendo al trabajo a pie. I got soaking wet walking to work. Necesitamos organizarnos. We need to get organized. No te pongas triste, las cosas mejorarán. Don't get sad, things will get better. Es hora de organizarnos, estarán aquí muy pronto. It's time to get organized, they'll be here very soon. ¿Te pierdes cuando la gente te habla rápido? Do you get confused when people talk fast? Estoy engordando cada vez más desde que empecé a trabajar en una oficina. I've been getting fatter and fatter since I started working in an office.